lindo aroma de fuego, brisna de paja seca, es la madre de la hoguera. Si el fuego se puede guardar, la noche no regresará. Sol de piedra te acompaña, abrigo y luz para el camino, la señal de raza extraña, la señal que te acompaña, la señal de raza extraña, la señal que te acompaña. Hijo de los, ¿cuál es tu duda? Tengo en mi mano la respuesta. El poder, el sol y el fuego. Si el fuego se puede guardar, la noche no regresará. Sol de piedra te acompaña, abrigo y luz para el camino, la señal de raza extraña, la señal que te acompaña, la señal de raza extraña, la señal que te el poder, el sol y el fuego, ira de los dioses. podrás dudar, porque tengo la respuesta, el poder, el sol y el fuego, ira de los dioses. No tengas duda, porque tengo la respuesta, el poder, el sol y el fuego, el poder, el sol y el fuego, el poder, el sol y el fuego, el poder, el sol.